ver, ¿no? Pero vos, mi amor. Extraño todo de ti. Extraño tus palabras, tu beso, tu mirada, el amor que me entregabas. Yo pienso en ti, solo pienso en ti. No sé lo que pasó, porque ya no soy yo. Me pongo a llorar y mi mente va a estallar. Yo no te puedo olvidar. Corazón.